hermana Mariposón, muñequita. Mariquita, ¿eh? Déjenme. ¿Qué quiere su nombre, muñequita? ¿Qué les pasa? Déjenme. Mariposón. Insultos, burlas y hasta golpes eran el pan de cada día en mi vida. Yo tenía 22 años y un sueño: ser enfermero. Me gustaba atender a la gente, a las viejitas que me recordaban tanto a mi abuelita. No llores, hijo. Esos muchachos no te conocen. Ven, tu abuela te quiere mucho, hijo. No llores. Ella sabía que mis lágrimas eran de pena y vergüenza, porque los niños en la escuela me decían mariquita. Se burlaban cuando no jugaba al fútbol, y cuando lo hacía, me pegaban. Un día llegó un primo mío. Era muy alegre. Oye, Braulio, vamos a tomar unas cervezas. No, no puedo. Anímate, Braulio, nunca sales, vamos, ¿sí? No sé. Anda, vamos. Nos encontramos con sus amigos. Eran policías. Al principio todo estaba bien, pero luego de unos tragos... Volaron los pavos reales. Así que un mariposita, ¿no? Mira, mariposa, fíjate. Lo tenía escondidito, no primero. No había dicho nada. Tengo que irme. Ah, que no aguantas bromas, ¿verdad? Pero sí somos amigos. Amiguito, ven, toma una cervecita con nosotros. Déjalo, que es un mariquita. ¡Salud! ¡Mariquita! Perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba desnudo en una celda. Al principio no entendí nada. Poco a poco fui recordando. Me drogaron. Me llevaron al cuartel. Me violaron. Tenía el cuerpo adolorido, con frío. Lloré y quería gritar de humillación, de soledad, de impotencia. Recordé la ternura de mi abuela. No llores, hijo. Ellos no te conocen. No llores. No los denuncié. ¿Para qué? ¡Mariquita! ¿Qué quiere su nombre, muñequita? Las violaciones a los derechos de gays y lesbianas suelen ser invisibles y silenciosas. No se denuncian por miedo a la burla y al desprecio de la gente. Insultos, golpes, humillaciones, hasta el crimen. Esta violencia se conoce como crímenes de odio y son producto de la homofobia, un rechazo irracional a los homosexuales. Todavía en 80 países se persigue la homosexualidad y en algunos tiene pena de muerte. En América Latina, varios países han despenalizado la homosexualidad, pero solo Ecuador reconoce en su constitución la igualdad de derechos sin discriminación por orientación sexual. El 1 de octubre del 2004, España se puso a la vanguardia de los países que equiparan legalmente los derechos de heterosexuales y homosexuales. Ahora, gays y lesbianas se pueden casar, adoptar niños, heredar y gozar de la seguridad social. Es una lucha larga y difícil, Braulio. Pero no tengas miedo. Lucha. Tienes derecho. Tienes los mismos derechos que ellos. Vuela, que esta tarde ha salido el arco iris y no queda ya madera de enemigo, que ya nadie tiene ganas de insultarte, y si queda alguno tú estate tranquilo que se las verá conmigo. Un mensaje de UNESCO, Radipaz y esta emisora.